Hola. Hola, buenas tardes, Soraya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos, Soraya. Para nosotros, No, por favor. desde acá, desde Punta del Indio, es muy importante charlar contigo. A ver, quiero decirle a la audiencia que estamos hablando con Soraya. Dale, dale, dale. Mari Mari, Inche, Soraya May Coño Piñén, Pilian Somo Inche, Mapuche Puelche Somo, Puel Futa Willy Mapu Inche Mulén, Inche Mongley, Kamashin Ogado Mo. Mi nombre es Soraya, soy una mujer mapuche, vivo en el sur del Puel Mapu. El Puel Mapu es lo que ustedes conocen como Argentina. He sido vocera de Pool of Resistencia Cusamen, he sido vocera del Lonco Facundo Jones Walla, que él en este momento sigue preso, detenido en una cárcel de Temuco, pero no soy Lonco, no es ese mi rol en mi Ah, bueno. pueblo. Pero bueno, agradezco esta posibilidad de poder conversar y de poder compartir con ustedes lo que quieran, bueno, lo que surja en esta reflexión, en esta charla, ¿no? Que estamos teniendo ahora. Sí, te vuelvo a agradecer porque creemos que lo que nos ha pasado aquí a nosotros ahora con un concejal que salió a reivindicar la conquista del desierto, las matanzas, la carga negativa contra lo que llamaban los malones, la apropiación irrestricta de la tierra, bueno, nos está pasando acá en Punta Indio y vemos que es una cuestión que se viene repitiendo y que ustedes en las distintas comunidades lo están sufriendo en forma directa. Entonces, para nosotros era muy importante, bueno, en este caso hablar contigo, porque me parece que la voz de ustedes, y nos parece acá en nuestra radio comunitaria, tiene que estar, tiene que aparecer. La vida de ustedes, por un montón de situaciones, está invisibilizada, la lucha está invisibilizada por muchos medios y queremos, por lo menos desde este humilde lugar, darles y compartir más que nada un espacio donde otra gente pueda escucharlos, pueda decir, no, pero acá están, no, no, esto no son inventos como hace el gobierno que ha inventado sectores ultra revolucionarios como la RAM. No, no, estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de la gente que día a día está haciendo su pan, trabajando, conviviendo, compartiendo con la tierra. Este es el deseo, Soraya, que nosotros tenemos desde acá, desde nuestra radio comunitaria. ¿Cómo están llevando adelante en estos momentos, en la actualidad más que nada, primero, con respecto a lo que pasa con el Estado y con ustedes y sus territorios y su forma de vida? Bueno, lo que está sucediendo es que desde hace más o menos unos 20, 25 años se viene llevando adelante por la zona diferentes recuperaciones territoriales, diferentes situaciones en donde un montón de comunidades o familias que fueron despojadas de sus territorios están retornando al territorio. En alguno de los casos, esos territorios fueron usurpados por latifundistas que de alguna manera se pudo volver al territorio sin demasiado conflicto político, jurídico, mediático y tal. En otros casos, los que usurparon los territorios mapuche, son empresarios de muchísimo dinero y de muchísimo poder, generalmente extranjeros, como es el caso de Benetton en Pool of Resistencia Cusamen. En el caso, por ejemplo, del Afkenwin Kulmapu, es un territorio que se recuperó a parques nacionales, pero que además están rodeados por diferentes empresarios extranjeros que no les hace ninguna gracia tener a una comunidad mapuche en esos territorios que ellos se han apropiado, que les voy a contar, son tierras fiscales, provinciales, de la provincia de Río Negro, que compraron a muy bajo precio, que no debería suceder porque hay una ley, hay en la Constitución en donde está clarísimo que a los extranjeros las tierras fiscales no se venden, con nacientes de agua, con minerales para explotar. Entonces, la situación, lamentablemente, lejos del ideal de ser gente que podamos estar tranquilos haciendo el pan y trabajando la tierra, hoy por hoy lo que está sucediendo es que muchas de las comunidades están en situación de alerta por el avasallamiento de diferentes empresas o diferentes situaciones de intentos de desalojo. En el caso del Afken Huincul-Mapu, primero Parques Nacionales se apropió de una gran porción del territorio mapuche, en lo que hoy se conoce como Bariloche, cuando su nombre original es Furilofche. Luego un grupo de curas del arzobispado de San Isidro compró una porción de ese territorio a Parques Nacionales y armó allí un espacio de meditación con el nombre de Huecherruca, o sea, además también se apropia de nuestros nombres, de nuestro idioma, y la Afken Huincul-Mapu lo que hizo fue recuperar esa porción del territorio. El arzobispado de San Isidro hizo una denuncia por usurpación, y hace una semana que se está en una situación de mucha... de mucho nerviosismo, de mucho hostigamiento, porque en el desalojo es inminente. Lamentablemente, los desalojos aquí son muy violentos, con muchas fuerzas represivas, tal como se pudo observar ayer en Guernica. Lamentablemente, la ley está hecha para defender los intereses de los empresarios, los intereses de los que tienen el dinero y de los que están en el poder. Nunca, nunca, en ningún momento la ley veló por los beneficios y por los derechos principalmente de los pueblos originarios, aún habiendo artículos consagrados en la Constitución Nacional y también convenios internacionales como es el artículo 169 de la OIT. Entonces, lo que está sucediendo actualmente, que cada vez está siendo más evidente, es que el pobre y la gente de diferentes pueblos originarios no está teniendo el derecho, no está pudiendo ejercer el derecho de vivir tranquilamente en los territorios, porque son territorios que están en la ambición de empresarios que saben que allí, además de tener minerales, también están las nacientes de agua, donde pueden haber, bueno, hay un montón de cuestiones que pueden sacarle dinero, ya sea a través de la inmobiliaria, a través del turismo, a través de los recursos minerales. Entonces allí los primeros que perdemos y los primeros que somos tildados de delincuentes, de terroristas, usurpadores, somos los pobres, o los pobres que la mayoría de las veces esos pobres también somos integrantes de diferentes pueblos originarios. Claro. Y eso es lo que está pasando ahora muy evidente, pero que nunca dejó de pasar. En realidad siempre pasó. Claro, ahora se reedita como con lo que vos me mencionás, la intervención del arzobispado, bueno, lo que pasó con en su momento con Roca, o ahora las fuerzas de seguridad, se reedita lo de la cruz y la espada. O sea, a la hora de la toma y la conquista de territorios, porque digo, pasaron más de 500 años desde... No, eso también es una falta de información, discúlpame que te interrumpa. No, por favor. Es como también la escuela, sí, los medios de comunicación, se han ocupado de hacernos creer y convencer de una historia que no es verdad. O sea, sí, Colón llegó hace 500 años, pero al pueblo mapuche no lo desalojó Colón. El pueblo mapuche tuvo una resistencia para evitar que el territorio quedara en manos de los huincas, en donde recién hace 100 años, pasó eso. Bien. O sea, ¿cuántos años tiene el país como país? 200, 1810 al 1910 al 2010, un poco más de 200 años. Claro. Hace 100 años Bien. que recién lograron quitarnos a nosotros una gran porción del territorio. Y en algunos casos, mucho menos, porque acá, en el año 1937, en Nahuel Huapi, hubo un desalojo tremendo, y fue en 1937, no estamos hablando del 1800. Sí. En el 2000 hubo un gran desalojo en Vuelta del Río por unos turcos, y fue en el año 2000. Estamos hablando de 20 años, o sea, son situaciones de despojo y de humillación y de avasallamiento hacia nuestros territorios que no tienen tantos años. Pero claro, el imaginario colectivo, el relato que todos tenemos en nuestra conciencia, en nuestra cabeza, a partir de la escuela, a partir de Sí, los medios de comunicación, la es de historia hace oficial 500 que nos años. venden. Claro, Sí. claro. O sea, ¿se cumplieron cuántos años de lo que fue la presidencia de Roca? Y se habla de Roca como un genocida y que lo fue y que lo sigue siendo porque siguen perpetrando, los mismos perpetradores siguen estando hoy, su familia, sus descendientes siguen siendo los mismos que siguen perpetrando y quitándonos y avasallando y utilizando las fuerzas represivas para quitarnos del medio. Pero no fue solo Roca. Lamentablemente se habla solo de una imagen, de un genocida y que lo sigue siendo y que no por eso le quito mérito a lo que él hizo en contra de nuestro pueblo, pero también fue Rosas, o sea, también fue Sarmiento, también fueron un montón de museólogos Fue una como acción por sistemática ejemplo, del Estado, digo, esto me parece que es fue lo que claro y con está muchas, señalando. exacto, y con muchos protagonistas, ¿no? Que eran de diferentes lugares, instituciones, como fue el Perito Moreno. O sea, realmente fue una estrategia política que se llevó adelante para quitar a los pueblos originarios del medio con el discurso de que éramos unos bárbaros, casi animales, que no entendíamos lo que estaba pasando, como si hubiéramos sido unos simios que podían correr del mapa. Claro. Y eso sigue pasando ahora. Siguen sosteniendo un discurso de odio, siguen permitiéndole a los mismos perpetradores, como fue la Iglesia. La Iglesia también fue parte de este genocidio. O sea, las mismas instituciones del Estado en su momento, hace 100 años atrás, son las mismas que ahora, con distintos nombres y obviamente distintas personas, siguen sosteniendo este discurso hegemónico en contra de los pueblos originarios. Y siempre se vela por los intereses de los empresarios extranjeros y empresarios muy adinerados, que generalmente además son los dueños de estos medios de comunicación. Los que ponen a los presidentes, los que ponen a los senadores en su lugar, a los presidentes en el lugar, o sea, son los que realmente manejan las fichas como si fuera un juego de ajedrez y que manejan ese tablero a su gusto, ¿no? Y siempre terminamos nosotros los que terminamos en la cárcel, judicializados, estigmatizados, como los. El cabecita negra, ¿no? La Claro. mano de obra barata, la mano de obra esclava. Y bueno, nada, como siempre en un lugar de dominados. Claro, ahora a nosotros, Soraya, realmente esta situación nos preocupa y realmente coincidimos con el acompañamiento, pues creemos firmemente en todos los derechos que poseen los pueblos originarios y los pueblos preexistentes a cualquier tipo de estado que se desarrolló acá en América Latina, en todo nuestro continente. ¿Cómo lo están sosteniendo hoy por hoy? Porque no es fácil contrarrestar estos poderes hegemónicos, este estado tan poderoso que además tiene un montón de tentáculos, porque bueno, no hablamos solamente de un Estado nacional, sino también de un Estado provincial, o incluso me imagino que hasta la policía local o la intendencia local debe tener alguna injerencia. ¿Cómo están llevando adelante en este momento donde me estabas comentando que hay como una ofensiva para quitarles o sacarlos de los territorios que están habitando? No está siendo nada fácil, entendiendo además esta circunstancia de pandemia, en donde está todo muy complicado para circular, para llegarse a los territorios, para acompañar, en donde nadie puede circular excepto la policía, excepto las empresas mineras, petroleras, todos ellos siguen trabajando y circulando tranquilísimos. Ahora, la gente común, y mucho menos los mapuche, en esta zona estamos muy, muy condicionados, muy limitados. No está siendo realmente nada fácil, entendiendo que además, como vos lo mencionabas, están los medios hegemónicos instalando, bombardeando constantemente, y aprovecho para denunciar al Canal 26 uh-huh. de Buenos Aires, al periodista destilador de odio que es Jorge Lanata, a TN. TN uh-huh. es un medio que nadie puede andar, pero TN estuvo molestando durante más de 4 días en la tranquera de Lafken Huincul-Mapu pidiendo una nota, ajá. porque el domingo Lanata sacaba una nota en contra del pueblo mapuche, y ellos necesitaban como tener las declaraciones de los Lamien de Lafken Huincul-Mapu, y bueno, nunca se le dio esa entrevista a la gente de TN, y la verdad es que se pararon ahí y hostigaban y molestaban, y con total impunidad, porque son TN. Claro. Entonces, no está siendo fácil acompañar. De todos modos, se ha logrado una empatía y una solidaridad a nivel nacional e internacional, que por lo menos en diferentes lugares del país se han hecho diferentes manifestaciones en repudio, en este caso, de lo que está pasando con Lafken Huincul-Mapu. Y eso, de algún modo, permitió que se frenara el desalojo. Mm. Pero se frenó, no significa que se haya levantado la denuncia. Uh-huh. La denuncia como usurpadores a nuestro Lamien sigue en pie por parte del arzobispado de San Isidro. Eso es terrible, bueno, ¿no? No hay, o sea, porque el Estado, sabemos la cantidad de intereses que hay detrás en función de cómo explotan todos los que son los bienes de la naturaleza y cómo los aniquilan de una manera absolutamente egoísta, pero la iglesia, donde además tendría que hacer un mea culpa con un montón de acciones que ha venido desarrollando desde sus inicios, que además esté promoviendo una acción judicial, es realmente indignante. Claro, que no es exclusivamente la acción judicial, sino que también lo que implica esa acción judicial, que es la represión. Claro. Porque nuestros Lamien van a ponerle el cuerpo y van a hacer todo lo posible para no ser desalojados. Uh-huh. Lafken Huincul-Mapu es un territorio en donde ya asesinaron a un joven de 21 años por la espalda. Uh-huh. Todavía no se ha reparado, todavía nadie se ha hecho responsable de esa muerte, y ahora quieren volver a la carga y quieren volver a intentar desalojar a la comunidad. El Estado alega a que nosotros somos los incivilizados porque no queremos dialogar, uh-huh. pero en realidad el diálogo del que ellos hablan es un diálogo que imponen ellos según sus tiempos, según sus condiciones, en donde nosotros no podemos alegar nada como pueblo. Uh-huh. Nosotros les decimos, bueno, perfecto, hablemos. Pero antes de hablar, mínimamente, háganse cargo que esto que nos está pasando es consecuencia del despojo de nuestros territorios que viene sucediendo sistemáticamente hace 100 años. Claro. Si ustedes no se hacen cargo como Estado, políticamente, de la responsabilidad que tienen sobre lo que está pasando, sobre este conflicto, en donde nos ponen a nosotros como los únicos conflictivos, no podemos dialogar, porque siempre están ustedes en un lugar de superioridad sobre nosotros. Entonces, no podemos ir y agachar la cabeza y decir, bueno, está bien, hablemos, y su conversación es, se tienen que retirar de donde están. Porque esa es una imposición, no es un diálogo. Claro. Y entonces, ahí vuelta a ser nosotros los bárbaros, los incivilizados, los ignorantes, y es ahí donde realmente el Estado no está haciendo una autocrítica, no está poniéndose a la altura de las circunstancias, y utiliza lo primero que tiene a mano y lo que se utilizó siempre, que son las fuerzas represivas. Y ahí se levantó sus ánimos. Me imagino. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué pasó con el tema de la ley donde se planteaba justamente a partir de determinado censo la restitución de tierras a las distintas comunidades? Porque había un reconocimiento de la preexistencia de las distintas comunidades, de los distintos pueblos originarios que ocupaban el territorio que hoy conocemos como Argentina. ¿Eso quedó en la nada? ¿A ustedes no los incluyó? Eso se supone que eso es algo que es como un acuerdo entre el Estado y diferentes organismos de pueblos originarios. Pero en esos arreglos se supone que debe haber un dinero que permita el traslado y que permita ese trabajo de relevamiento que implica un montón de cosas, un montón de personas que tienen que llegar hasta las comunidades, que tienen que hacer todo un trabajo de relevamiento territorial, pero que no está sucediendo. Y que cuando se intenta que avance, bueno, por ejemplo, la gobernadora pide que el INAI, por ejemplo, la gobernadora de Río Negro, sí, le pide al INAI que no intervenga, en ese trabajo de relevamiento, que no opine. Y eso también demuestra en cómo se manejan y cómo realmente operan desde un lugar más bien mafioso, en donde claramente demuestran la falta de voluntad política para resolver el conflicto. Pero además, no solo eso, como comunidad están aquellas que el INAI, que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha reconocido, pero hay un montón de comunidades que no quieren ser reconocidas, porque no tenemos por qué pedirle a una institución huinca que reconozca que somos integrante de algún pueblo originario. Eso lo reconocemos nosotros, eso nos reconocemos entre nosotros. Entonces, cuando se encuentran además con esa resistencia de nuestra parte, de parte de un montón de comunidades que decimos, no nos interesa tu relevamiento, nosotros somos comunidad de hecho, más allá del reconocimiento del Estado, ahí también se encuentran con un vacío institucional, legal, político, que no saben cómo resolver, porque es volver a lo mismo, porque todo tiene que ser según como el Estado cree que tiene que ser. Claro. Nunca escuchan las verdaderas necesidades, nunca respetan los verdaderos tiempos de cada LOF, de cada comunidad, de cada pueblo. ¿Cómo nos sostenemos? Principalmente apelando a nuestra espiritualidad. Principalmente apelando a la espiritualidad. Nuestra práctica espiritual nos permite mantener claridad en nuestro raquizuán, en nuestro pensamiento, y mantenernos fuertes y firmes al momento de sostener un territorio y de acompañar algún territorio en conflicto. Pero no está siendo nada fácil, porque también es como que cada vez le ponen más esfuerzo a aquellos que trabajan para estos empresarios, para dejarnos a nosotros como los vándalos, como los delincuentes. Vos ayer veías en Guernica a quienes desalojaban. Madres con claro, sus hijos tomando el pecho, con una bolsita, con su ropa. O sea, no somos nadie, realmente, para el Estado, para los medios, para los empresarios, los abuelos, los niños, las niñas, los pobres, Los pueblos originarios representamos pérdida, representamos molestia. No somos nadie. Podemos ser sujetos que tranquilamente nos pueden correr del mapa del modo que ellos quieran. Claro, y que quisieran nuestra... quizás, ¿no? Además, quisieran lograrlo sin resistencia, probablemente. Claro. Es que además no te podés resistir, porque si te resistís sos terrorista o sedicioso. Claro. Eso es lo que está pasando, lamentablemente, aunque parezca, no sé, como demasiado alarmante. No. Para quien no vive esto cotidianamente, quizás suene como algo demasiado. No, pero no, nosotros. Para quienes hemos vivido represión. Es que nos preocupa a nosotros, sí. Estamos acá, ya te digo, en esta pequeña localidad chiquita, rural, de Punta del Indio. Pero nos sentimos parte de algo mucho más grande y algo que realmente nos conmueve y nos preocupa es la poca pero escasísima difusión de las aberraciones que están sucediendo en cada uno de las comunidades y que no aparece, o sea, nos aparece quizás algunos otros porque tenemos algún contacto o estamos relacionados, pero no aparece en ningún lado y hay matanzas y los sacan y los corren y que no aparezca nada y que no, uno no se pueda sensibilizar por eso realmente nos preocupa. Sí, claro, no solo no se pueden sensibilizar, sino que además es tanto el bombardeo de falsos de relatos, de fake news, que lo que terminan logrando es que realmente la mayor parte de la sociedad, como mínimo, piense que somos ladrones o usurpadores, y de máxima que realmente somos delincuentes, que realmente tenemos que ir a la cárcel por usurpar la tierra. Es como que hoy por hoy se pondera la propiedad privada y la soberanía de la propiedad privada a un nivel hasta, se lo pone en un nivel hasta mucho más importante que la soberanía del país. Sí. Entonces, es realmente muy... Creo que como país, con ese pensamiento y con esa actitud tan inhumana, creo que están entrando en una, como país y desde el lugar político, están entrando en una decadencia preocupante, porque realmente no sé a dónde apuntan, a dónde quieren llegar. Vos mencionabas justamente eso, la espiritualidad, ¿no? En la que ustedes se sustentan, se fortalecen, se unen o están unidos, y quizás del otro lado, ¿no? Lo que uno ve es que cada vez queda menos. Cada vez el materialismo, la explotación, está ganando campos y pasamos a ser simples objetos, cosas que no tienen cero valor, y no hablo del valor monetario, sino humanamente, espiritualmente, carecemos de todo valor para bueno, quizás para estos estados y para muchos de estos terratenientes, latifundistas y empresarios. Digo, esta espiritualidad que ustedes tienen para nosotros es algo que es importantísimo poder compartirlo, porque también creemos que es parte del reservorio que podemos tener cualquier persona y hermanados con la naturaleza para sobrevivir a estos momentos tan duros. Sí, es así. Bueno, es por ahí donde tenemos que empezar a trabajar estos conflictos. Primero a nivel individual, cuál es mi propia espiritualidad, y también después a nivel grupal, comunitario, barrial, social. Debemos empoderarnos y no empoderar un partido político ni a un referente político. Empoderarnos como seres humanos solidarios, solidarias, que realmente tenemos la capacidad de empatía y de vernos en el otro y de las necesidades que cada uno del otro tiene, y que Es fundamental empezar a trabajar en la espiritualidad que cada uno pueda desarrollar. Agradecer cotidianamente a la tierra, agradecer cotidianamente al agua, agradecer cotidianamente la posibilidad de siembra, de cosecha, de la soberanía alimentaria, y empezar a reconocer eso como fundamental. Hoy por hoy eso es lo más fundamental para poder realmente avanzar socialmente. Tal cual. Pero bueno, eso implica apagar la tele, implica escucharse a uno mismo, implica no tener tanto ruido, implica quererse a uno mismo también, sanar cuestiones internas también, porque si no, seguimos alimentando el odio y la bronca que cada uno trae encima y no podemos darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Y cuando querramos acordar, vamos a tener que pagar el agua que sale de la canilla. Capaz que tenemos internet 5G, todas las antenas, toda la tecnología, pero lo básico, que es la tierra y el agua, se está haciendo cada vez más La tenemos toda inaccesible. contaminada, inaccesible y Sí. contaminada por la minería y tantas cuestiones. Soraya, nosotros desde acá, los compañeros como Leo, como yo, como la radio comunitaria, nos solidarizamos con ustedes y estamos siempre predispuestos y atentos a multiplicar sus voces en la medida en que ustedes lo crean, que sea necesario y sea importante. Les agradecemos a ustedes esta posibilidad de llegar desde el Puelfuta Willimapu, desde el sur de la Patagonia, compartiendo nuestra realidad y ojalá también aporte un granito de arena que cada uno pueda sentirse orgulloso de quién es, principalmente empoderando nuestro espíritu, nuestra espiritualidad y a partir de ahí la conexión con la tierra y con el otro que tenemos al lado. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento. Peu Mu callal. muchas gracias, Soraya. Hasta luego.